Hoy celebramos una fiesta impresionante que es la del cuerpo y la sangre de Jesús. A lo largo de 2000 años los cristianos siempre tuvieron la certeza que Jesús estaba vivo en la Eucaristía. Pero hubo un momento, en el año 1264, cuando el Papa Urbano IV, en un momento donde quizás por primera vez había una duda sobre la presencia real de Jesús en la Eucaristía, instituyó un día, una fiesta para que toda la Iglesia frene y se admire, adore la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Un día donde la Iglesia a lo largo de todo el mundo, y es hoy, celebra y se admira de la presencia de Jesús. Si tendríamos que ver la finalidad de esta fiesta, cuáles fueron las disposiciones que esta fiesta quiso despertar en su momento y hoy quiere despertar en nosotros, podríamos decir que son tres. En primer lugar, el don de la adoración. En segundo lugar, un mayor amor a Jesús en la Eucaristía. Y en tercer lugar, gratitud frente a la presencia de Jesús vivo y resucitado. Y hoy le vamos a pedir, ven Espíritu Santo y provoca eso en mí. Pedimos tu presencia para que en esta noche podamos adorarte, podamos amar más a Jesús en la Eucaristía, nuestro corazón puede experimentar esa acción de gracias. Vamos con la primera. Hoy pedimos, en primer lugar, adorar a Jesús en la Eucaristía. Vamos a tener un momento antes de terminar de poder adorarlo. Adorar significa reconocer la grandeza de Jesús, su poder, su majestad. Y pienso que frente a este misterio tenemos como distintos escenarios. Quizás algunos de nosotros de chicos creímos en la presencia viva de Jesús en la Eucaristía. Otros por ahí más de grandes. Algunos recién ahora nos estamos reencontrando con esa verdad. Hemos vuelto quizás a la fe, hemos tenido una jornada del Espíritu Santo. Otros quizás hoy acá nos cuesta creer este misterio. Bueno, qué bueno estar acá. Yo he visto muchos casos en un día como hoy, donde se da una gracia. Un relámpago en la noche, ¿vieron esas noches donde hay un relámpago y se puede ver lo que estaba oscuro? Donde muchas personas que le cuesta creer la Eucaristía, su corazón puede decir un día como hoy, está vivo, es verdad. Y pedimos esa gracia si hay alguien en esa situación. Porque cuando estamos frente a su presencia viva, cuando entramos frente, estamos en su órbita, como los planetas que empiezan a tener un poder gravitatorio, empezamos a experimentar lo que hay abundancia en la Eucaristía. Poder, sanación, liberación, renovación, gozo. Empezamos a ser contagiados por lo que vive en la Eucaristía. Si yo tuviese que tratar de explicar brevemente y teológicamente por qué pasa eso, por qué hay poder en la Eucaristía y entonces es digno de adorar, diría por esta verdad. Que en la Eucaristía están como comprimidos, reunidos, todos los misterios de la vida de Jesús. Cuando Él caminó sobre esta tierra fue como un reflector, una luminaria, estaba lleno de luz. Tan es así que a lo largo del año vamos festejando sus distintos eventos, porque tiene mucha luz, su bautismo, su transfiguración, su nacimiento. Pero en la Eucaristía es como si estuviesen todos comprimidos, están todos presentes. En la Eucaristía está el gozo de Belén, está su nacimiento, está la humildad de Nazaret, su vida oculta, está la fuerza misionera de Galilea y su empuje misionero, está la sabiduría y las bienaventuranzas, está la amistad que estuvo con los doce, está la ternura que tuvo con los niños cuando se acercaban a Él. Está la misericordia que tuvo con los más alejados, que experimentaban como un perfume de su presencia. Está la caridad de esa noche, el lavatorio de los pies cuando se agachó. Está la fortaleza y la fidelidad a la cruz cuando estiró los brazos. Está la victoria, la resurrección. Todo eso como si fuera en un frasco con perfume que se abre cuando entramos en contacto con la Eucaristía. Si eso es verdad, entonces hay que adorar a Jesús en la Eucaristía. Si eso es verdad, hay un momento cuando uno experimenta que está frente a alguien poderoso y entonces surge esta actitud, Señor, yo vengo a adorarte. La segunda disposición que hoy se pide como una gracia para todo el mundo es un mayor amor a la Eucaristía. Hace poco leí una historia de los primeros cristianos que me llenó de fervor. Cuentan que en el año 304, 9 años antes que el cristianismo se volviera la religión oficial por el edicto de Milán, los cristianos vivían muchas veces perseguidos. Y una persecución de las más sangrientas, el emperador Diocleciano, prohíbe a los cristianos 3 cosas. Primero, celebrar la misa. Segundo, que pudieran tener la palabra de Dios. Todavía no estaba como hoy la tenemos, pero eran los escritos de San Pablo. Y tercero, no podían edificar iglesias. Pero los cristianos no podían vivir sin eso. Y cuentan que en el norte de África, una ciudad que se llamaba Abitina, hoy sería la actual Túnez, un domingo encontraron 49 cristianos que estaban celebrando la misa en la casa de un hombre llamado Octavio Félix. Dicen que los arrestan, los llevan a Cartago, norte de África, y los exponen frente al procónsul y tenían que defender porque habían quebrantado la orden del emperador. Bueno, dicen que hubo testimonios impresionantes de fe esa noche. Estos cristianos con mucha autoridad contaron por qué estaban ahí. Pero hubo uno, les quería contar, se llamaba Emérito, que cuando le preguntan por qué transgrediste esta orden que era tan clara el emperador, él dijo, sine dominico non possumus, es decir, sin el domingo no podemos vivir. Es decir, sin el domingo para celebrar la misa, donde Jesús se hace vivo, donde está presente, no podemos vivir. Miren, estos 49 cristianos fueron torturados y murieron, pero vencieron. Y es muy profundo lo que dijo este hombre. Sin el domingo no podemos vivir. Es decir, sin el amor de Jesús, sin esa experiencia semanal de que Él muere y resucita por mí, sin esa experiencia semanal de su gratuidad, de su resurrección, de su amor hasta el fin, no puedo vivir verdaderamente. Y no se refería a vida biológica. Por supuesto que uno puede existir sin Jesús en la Eucaristía. Pero ellos habían experimentado una vida nueva, una vida que venía de lo alto, como Jesús que le dijo a las samaritanas, y conocías el don de Dios. Habían experimentado que Jesús estaba vivo y querían esa vida evangélica, de gozo, de entrega. Y se daban cuenta que sin ese contacto, sin esa transfusión de vida, que pasaba domingo a domingo no podían. Se quedaban sin fuerzas, eran como deseos, pero sin la gracia que venía de lo alto. Y entonces dijeron, sin el domingo no podemos. Bueno, esta es la experiencia de la Eucaristía que ellos tuvieron. En este sentido es como que la Eucaristía contiene y apunta al hombre nuevo. Cuando uno se reencuentra con Jesús, como ha pasado estas semanas para muchos de nosotros, uno entiende que en la Eucaristía está esa vida nueva, esa vida de entrega, de ser dada, de vivir para los demás. Todo eso está como contenido en la Eucaristía. Por eso hoy pedimos, Señor, dame un nuevo amor por tu presencia real. ¿Desde dónde estoy? Que pueda dar un paso que me toque tu presencia. Porque cuando uno ama, imita. El que ama, imita. Es una ley de la vida humana. Estos mártires tenían una conciencia muy viva del amor de Jesús por ellos y imitaron con la gracia de Dios su entrega. Creo que a nosotros no nos va a tocar, pero cuanto más tomamos conciencia que en cada misa Jesús se entrega por vos, es como que experimentás una gracia para poder también entregarte vos. ¿Quién no quiere de acá ser más entregado? ¿Quién no quiere vivir más para los demás? ¿Quién no quiere llegar al final de la vida sin haber calculado? Creo que todos nosotros queremos darnos. Y en la misa es como tenemos un training semanal. Date por entero. Si estás calculando, date por entero, dice Jesús. Y por último, la tercera disposición que hoy podemos pedir es gratitud. Acción de gracias. No es tan difícil cuando uno se experimenta amado o de algún modo objeto de algo inmerecido, te brota la acción de gracias. No hace falta tener fe para eso. Un chico que recibe un regalo dice gracias. Pero también un adulto que reconoce que viene algo de lo alto dice gracias. Les leo parte de un testimonio que me llegó esta semana sobre la jornada del Espíritu Santo de universitarios que me parece que puede ayudar a este punto. Dice así, es de un varón. Bueno, la verdad es que yo llegué a la jornada del Espíritu Santo, que es como un fin de semana poderoso, diría, con muchísimas expectativas. Es más, eran tan grandes que tenían mucho miedo de no dar ese famoso clic que hablábamos en la mesa los miércoles. Es como un curso que progresivamente nos juntamos. El sábado pasaban las charlas y yo estaba cada vez más ansioso por encontrar eso que estaba buscando. Pero mientras crecía la ansiedad, también crecía el miedo a la frustración. Hablé del tema con el padre y algunos asistentes y los tres me dijeron palabras parecidas: que me abra, que esté dispuesto y que si estaba así, seguro que Dios iba a llegar a mí. Yo me hacía el confiado con sus respuestas, pero por dentro estaba con un miedo de frustrarme y llegué a pensar que el catolicismo de verdad no era para mí. Bueno, ahí cuenta que el sábado fue muy bueno, se confesó después de un tiempo, una oración anoche del Espíritu Santo, donde no recibió una gracia especial, pero que pudo conectarse. Salteo, vamos ahora al domingo. Al otro día no daba más, y como no podía estar en sintonía con todos los que habían recibido el Espíritu Santo, la frustración había llegado, pero esta vez era muy grande. Venía 2-0 abajo, ¿no?, este chico en este momento. Estaba triste y confundido. Me quería ir a mi casa, me sentí incapaz de dar el clic. Se hizo la hora de ir a misa. El Espíritu Santo llegó con delay. No fui a tantas misas en mi vida, acá se sinceró. Pero esta sin duda fue la mejor lejos de mis 22 años de vida. Viví toda la misa, atento, participando, cantando. Llegó el momento de la comunión. Otra vez cuando me paré me agarró como un miedo, pero esta vez sentía confianza interna. Cuando comulgué, literalmente sentí un fuego por dentro de mi pecho, que ahora también se me hace difícil de explicar. Fue un shock. Era Dios. Sentí algo tan grande que no podía cantar ni expresarme. Sentía mucha alegría y me sentía lleno, lleno de Dios. Algo totalmente nuevo para mí. Encontré algo que no quiero soltar nunca más. Algo a lo que me quiero aferrar toda mi vida, un camino que seguir. Sé que depende de mí y también sé que no es fácil, pero estoy dispuesto a lograrlo. Creo que aunque no parece literalmente la palabra gratitud, es como que sale por los poros. Cuando el corazón toca el corazón de Cristo, ya sea adorando o en una misa, y te das cuenta que Él está vivo, brota como una fuente de acción de gracia, surge una alegría. Es lo propio de quien el corazón que se experimenta amado. Por eso hoy les propongo esto, ya sea si comulgás sacramentalmente o espiritualmente, venís a recibir la bendición, decí amén con fuerza. Pensemos en estos cristianos, esa última misa que decían, sin el domingo no podemos vivir, que un amén con confianza, que sea una proclamación y que eso exprese nuestra adoración, nuestra acción de gracias, nuestro amor a Él. Os invito a cerrar los ojos en este momento. Jesús, te damos gracias por esta fiesta donde toda la iglesia en todos los continentes dobla la rodilla delante de ti. Se admira de tu grandeza, de tu fidelidad, de tu poder, de tu majestad. Tú dijiste, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Hoy te damos gracias, Señor, queremos adorarte, queremos amarte más. Es verdad, Señor, sin tu vida que corre por nosotros, que nos reencontramos cada domingo, no podemos tener esa vida en abundancia, esa vida que llega en un momento, Señor, y no queremos soltar.